lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, bienvenidos al segundo o tercer bloque de Nos Estamos Yendo, emisión especial en conjunción, como conjunción planetaria, con Pablo Barque. Pablo Barque desde Uruguay, creador de Signomon, un poquito de Yendén también, y la nueva propuesta que tiene en la psicosocial.ar, que acaba de pasar antes de Nos Estamos Yendo, Aguardiente. Pablito, ¿estás ahí? ¿Estarás ahí? A ver, no sé si está. Me dejó en la cámara una botella de una bebida alcohólica. Así que no sé si está ahí exactamente. Me parece que se me piantó. Bueno. Ahora volverá en un momento. ¿Con qué seguimos, no? ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con un poco de autobombo, ¿no? Si les está gustando este programa, en conjunción planetaria con Pablo Barque, pueden opinarlo allí en el plugin de comentarios que he supido poner debajo del reproductor de la psicosocial.ar. Allí hay un plugin de comentarios de Facebook donde, si estás atrapado en las manos de las redes privativas de este sistema, podés comentar. Claro que sí. Si no estás atrapado en las manos de privativas de las redes de este sistema, más abajo hay un plugin de comentarios de WordPress que, bueno, podés comentar ahí con un nickname falso, con una identidad falsa, un mail falso, e inclusive podés poner también allí un comentario falso. No sé, cualquier cosa que se te ocurra, yo la tomaré como algo falso. Por supuesto que sí. También podés comentar, muy probablemente, si el maestro de Huanpó, el uruguayo, ¿no?, que se cruzó el charco, que lo caminó, ¿no?, se vino caminando a Argentina por arriba del río, de este río, que más que río es mar, por ahí le pifió la dirección y se fue para Berisso. Cayó un budista zen uruguayo en Berisso. Es posible. Y esto me recuerda que si cayó en Berisso, allí en Berisso también nos están repitiendo, en berisodigital.com, donde también hay un plugin de comentarios para comentar cualquier cosa que se te ocurra. Por lo menos haciendo hincapié a esta velada. Ya lo veo a Pablo acá. Tiene un libro en la mano. Dios mío, ¿eh? No hay nada más peligroso que un hombre con un libro en la mano. A ver, Pablo, ¿cuál es ese libro? Bueno, no pude encontrar lo que tenía ganas de leer, que era básicamente la memoria de cómo Gustavo terminó en la cárcel por querer darnos un nuevo orden. Pero me encontré con estas conversaciones que tuvo Eduardo Kalik con él en cierto momento. ¿Qué Gustavo? Tengo Gustavo miedo Adolfo, de preguntarlo. Gustavo Adolfo, un muchacho de acá del club, Fomento del viaje. Fomento al niño facho. ¿Eh? Del club Fomento al niño facho. No, me parece que no, ese Gustavo no. Estamos hablando del nacional. Estamos hablando de socialismo. Estamos hablando de socialismo. Nada. Hablando de socialismo, su nombre lo dice. Si vos te llamás socialista, sos socialista. ¿No? Sí. Si vos decís que sos cristiano, sos cristiano. Más o menos, ¿no? Sí, no se crea, pero bueno. Si vos decís que vos... Se nos pierde, Pablo. A ver, ahí volvió. Hola, Pablo. Pablo, no lo escucho, Pablo, no sé qué pasa. Vamos a tener que anular la cámara. A ver, vamos a detener video. Lo lamento, si se corta todo. A ver, ahí. Vamos por ahí. Hola. Hola. Hola. Ahí volvimos, ahí está. Bueno, a ver, Pablo es un hombre peligroso porque tiene un libro en la mano. ¿Cuál es ese libro? No lo leas porque te ve los vecinos que es el hijo del coronel. Le dice, le va a decir al papá y no van a extraditar a todos para Yugoslavia. Un dictador, tiene el libro en la mano de un dictador, ya que Geronte, el abuelo. Dictador, me imagino. Abuelo. Un abuelo. Bueno, el abuelo, sí. El abuelo sueña con ir a Yugoslavia. Tiene miedo de que lo deporten, pero en realidad se muere de ganas de ir a Yugoslavia. Le explicamos que no existe mano, no cree. Allá el pobre abuelo, ¿no? Estuvimos ensayando, nos vimos acá toda la familia, estuvimos viendo varias veces Goodbye Lenin, pero no conseguimos levantar la... Qué buena película, ¿eh? Qué linda que es. Sí, qué linda película. Está buena, está buena. Está bien lograda. Sí, está bien lograda. Está muy buena esa película. Sí. Y creo que en la escena de la estatua, de que se llevan la estatua, creo que en ese momento uno de los que está ahí entre el público festejando había leído el libro de Guampó en el que decía... ¿En el que decía? Es usted el que estaba contando el libro, Marramón. Sí, bueno, no, el libro, no es el libro de Guampó, son anécdotas respecto al budismo zen de Guampó. Hay muchas más también y muchísimo más profundas que la que acabo de contar. Bueno. ¿Qué libro tiene en la mano, Pablo, usted? Coméntelo para la audiencia, dele que somos 5 oyentes en la psicosocial.ar, bueno, y algunos más en Berizo. Conversaciones secretas que tuvo el señor Eduardo Calic con Gustavito Adolfo. Se llama Gustavito Adolfo sin la máscara. Raro apellido, sí, sin la máscara. Sí, es un apellido, sí, es un epíteto. Un epíteto, discúlpenme. Ese me parece que... Usted lo que pasa es que se está pasando de eructito, usted, me parece. Ay, Homero, eres un eructito. Eructito, hijo. Dele. Por ejemplo. Le dice, le doy mi palabra y también la de mi colega, el doctor Detzi. Entonces, Adolfito... No se opone a que yo tome anotaciones para mi uso personal. Sabe que varios años atrás fui estenógrafo del Reichstag. Adolfito, con tono confidencial ahora, ¿no? No está lejos el día en que nosotros tengamos también grandes diarios. Los que precisamos ahora son articulistas razonables que hagan ver claramente al burgués alemán la encrucijada histórica en que se encuentra hoy día el Uruguay y la Argentina. Nos hallamos en el umbral de una época nueva, una nueva sin par de nuestra historia. Hemos llegado a esta encrucijada en la que la burguesía debe elegir entre el caos de los progresistas mugrientos del fraude amplio y por ende toda América Latina putrefacta. ¡Ay, Hitler! Sí. ¡Ay, Adolfito, por favor, repita conmigo! ¡Ay, Adolfito! ¡Ay, Adolfito! O Adolfita los sábados de noche. ¡Ay, Adolfiten! ¡Ah, me gusta! ¡Y un nuevo orden de nuestro continente en el que las maicas diremos que somos heterosexuales, nos acostaremos con los jovencitos militares y mataremos a todas las rusias, gitanas, judías, chauquis! Adolfiten, tenemos un problema. Porque si matamos a los judíos acá, tenemos que tirar, nos quedamos sin el mercado de 11 prácticamente. Y es muy pujante para la economía interna argentina el mercado de 11. Del barrio de 11. Vamos a usar mientras conseguimos diarios importantes y los medios de comunicación. Ah, eso ya los dominaron, Adolfiten. No hay ningún problema. ¡Pero los dominaron los burgueses mugrientos de Fraude Amplio y de el progresismo de derecha de Mauricio! Ah, tampoco con Mauricio, mire usted, Adolfiten. ¡Mauricio, una versión berreta! ¡Berreta! ¡Berreta se dice acá! ¡Una versión berreta de Bismarck! Y sí, berreta para efectuar es. Berreta esa es. Elección, escuche. Para efectuar la reelección y optar bien. ¿Mm? ¿Usted es la clase media? No. ¿La intelectualidad es lo que hace radio? No. ¿Y el ejército? Ay. Deben tener algunas nociones claras sobre nuestra estructura social y nuestra lucha crucial. Hicimos lo que pudimos. ¿Cuál es la lucha crucial acá que tenemos? Estamos haciendo lo que pudimos, Adolfiten. No, por supuesto que no sabe, porque le digo que usted no sabe y se la tengo que decir. Estamos todos alineados detrás de Patricia Burlich acá, Adolfiten. Hacemos lo que podemos, lo escuchamos atentamente. Esa es medio negra. Pero es nuestro mejor exponente, Adolfiten. El mejor exponente es Susanita. ¡Tan bonita! Susanita Jiménez. ¡Una puta que la Mirta trajo! Pensamos que era un cargo bajo, nomás. No pensamos que era mucho más. No genera mucha conmoción en pueblo. Sí. No. Susanita Jiménez generaba conmoción en pueblo a década 80, 90. No, ahora no. Sí, ella se hizo pasar por Berreta. Porque fue él que estaba cantando la canción que nosotros cantamos con los muchachitos de la Sociedad de Fomento. ¡Susanita! ¡Una piba que la Mirta trajo! ¿Por qué se ríe? No, disculpe a don Fernando. ¡Para decir acerca de esa madre de la patria! ¡Ese ejemplo! ¡Profundo! Estoy llorando. Lloro por su palabra. Es que la Deutschland, la Argentina, ¿cuánto tiene para agradecer a los santos úteros de Mirta? Lo que podemos, resistimos acá, Adolfiten, hacemos lo que podemos, encerrados en nuestros countries, resistimos la mayoría democrática de estos negros, nos están invadiendo. Yo sé. Pero pasa que usted tiene que soltar Bishusha para fundar partido. Ah, Bishusha para fundar partido. No, disculpe, ahí para no. Para que tenemos un peso. ¿Cómo cree que vamos a sacar a todos esos mugrientos? El Estado nos cobra muchos impuestos. No podemos sostener el partido, Adolfiten. Ay, excusas, patrañas. Son todo patrañas. ¡Acaso me siento que pagan, que canta! Disculpe, no tenemos más dinero. ¡Es que no puedo explicar que tú que estás quieto! Hacemos lo que podemos. Lo tenemos a Mañeto. Mañeto es un gran amigo. Mirta. Sí, Mirta, no me importa que sea una de mañana. ¿Para qué te mantiene en la Comisión de Fomento? Hace... Te voy a decir cuánto al aire. Carlos Quito, tú también. Sí, claro, tú conseguiste. Sí, Rico Octavo se divorció gracias a ti, por supuesto. Sí, sí. ¡Ah, qué lindo que te quedó, Anglicana! Sí, sí, sí. Dime, por favor. Es por favor, Adolfiten. Precioso. Ay, gracias, Mirta. No, Mirta me dijo, porque yo tengo parafilia con Mirta. Pues, este momento no es... Adolfiten, está saliendo al aire, Adolfiten. Tenga cuidado con lo que dice. Es una gran líder de nuestro movimiento, Mirta. Es inmaculada, es sacra. No se la toca. Eso, antes, ahora estamos adaptados a la ideología de género. ¡Para superar la contradicción! Revolución Interna de Roma que ha generado su propio verdugo, que es un reto ese argentino come churro que anda con una sandalia porque ya está haciéndose el Pepe Mujica. ¿Cuál es Adolfito? No lo reconocemos acá, tenemos tantos enemigos acá. Estamos hablando de un muchachito argentino que nos ayudó en su momento muy bien, se portó muy bien con el amiguito Videla, sí, se portó muy bien, y en premio nuestro amigo Ratanger le entregó las llaves y este mujerito argentino come chorizo. ¡Se disfrazó de Pepe Mujica con unas sandalias mugrientas! No lo conocemos, Adolfito. No sabemos que se nos escapó. ¡Nosotros pensamos recuperar o Vaticano! Hemos recuperado la pampa, Adolfito. La pampa es nuestra, Adolfito. El sur también, Neuquén, Chubut. Sabe todas las familias alemanas que hay ahí en Santa Cruz. Somos potencia en el sur, Adolfito. Seguimos teniendo la herring. En Brasil sigue teniendo herring, ¿verdad? Las camisetas. Bueno. ¿Qué camiseta usa usted? Camiseta. Tengo la de la bandera democrática alemana de 1976. Esa ya tira basura. Bueno, ya está no bien. Son débiles, perdieron. Me pongo la de la selección. La de la selección, la del petiso Bremer, que le metió el gol a la Argentina en el 90. Hay negros en esa selección y hay un turco. Sí, pues, son los nuevos tiempos, Adolfito. ¿Qué quiere que hagamos? Estamos invadidos en todos lados. Si los turcos meten goles para Alemania... ¡Lucas Podolski! ¡Ay, sí, cante! ¡Lucas Podolski! ¡Qué linda polaca que tiene Podolski! ¡Podolski! ¡Me cambio la remera! Escuchen a nuestro líder. La noche que lo aprobamos... a Lucas Podolski para estar en la selección de nuestra maravillosa Motherland. Deutschland. La Motherland, sí, que dije, Se enojó. Tráiganle un vaso de agua. Tráiganle un vaso de agua, Adolfito. Un poquito. No, cerveza. No se nos muera, líder. ¿Qué hacemos? Cocaína. No, Adolfito, no. Usted es vegetariano, Adolfito. Eso creemos sí, acá todavía. Sí, exactamente. Yo soy vegetariano y tengo unos preciosos Doberman que creó sí. La doctora hablando lino. ¡Ah! ¡Ah! ¡La conoce la doctora! Es una gran líder de nuestro partido, pujante. La doctora Dando Lino ha sido enviada específicamente a la Argentina para hacer que todos los idiotas crean las pavadas que ella dice y que nadie se dé cuenta que el único presidente de América de la región que hizo lo que los expertos decían era tarado, ese mugriento, ese que está orgulloso de tener un hijo puto. ¡Ah! Eso hay que tener orgullo, pero no se dice. Ay, demostró que no eran los huesos. Estaba recordando un momento con Podolski. Sacro dictador, amado líder, debo reconocer que aquí en nuestro partido, ¿no? Aquí en Buenos Aires, tenemos muchos integrantes que, bueno, no utilizan, digamos, la ropa interior que corresponde a su género. Bueno, pero son fieles, son fieles al partido y a la ideología, ¿eh? Por supuesto, pero eso se hace a puerta para adentro. Eso fue lo que expliqué y expliqué a la barriga que yo me cogía. ¿Se expliqué? No, sí. Quería mandarlo a matar con los putitos. Es que... no tuve más remedio. No me van a cortar eso. Es un dolor hace 70 años que tengo. Es que, Adolfito, sacro líder, es que publican fotos en Instagram y en Facebook y en las redes sociales. Que estoy llamando a la esclava. ¡Cachosa! Estamos perdiendo poder. ¡Dejate de tomar detergente, cachosa! ¡Cachosa, no tomes detergente! ¡Que se ha dejado! ¡Y no nos dan plata! ¡Trae! ¡Cachosa! ¡Cachosa! Estoy llamando a mi esclava. ¡La cachosa! ¡Ah, la esclava! ¡Es la esclava de Adolf Hitler! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Se pintó de rojo el pelo, la cachosa! ¡Cachosa! ¡Ya no lo hace más, Adolf Hitler! ¡Ya no lo hace más! Sí, pero cuando está acá se pone peluquita, que a mí me consta este paso. ¡Ah, sí, sí, sí! Bueno, está bien. Ella entrega cuerpo. ¡Ay, cachosa! Te dije que... Ella es todo un símbolo del partido, la cachosa. La cachosa es todo un símbolo del partido, Adolf Hitler. Porque ella... Es una esclava que me arma las rayas. ¿Eso? Ah, ella entrega el cuerpo por el partido y se lo entrega a nuestro líder, Adolf Hitler. Claro que sí. Y le peina también. En realidad se lo quiso, sí, pero tenía una posición más grande que ser la peinadora de mi cocaína. Hasta que se estuvo cagando de manera irreverente. Pero lo hizo por el partido. ¡Ah, el piojo resucitado! Ese uruguayo que se pinta el pedo de rubio y anda en tabla de surf. Bueno, ¿usted vio pero cómo le sacaba la lengua? ¡Discúlpela! ¡Orden, cargátelo! ¡Cagátelo y aprovechá a decir, dejá bien claro la basura! ¿Qué es? ¡Alberta! Sí, sí, yo le pido disculpas en nombre de la cachosa, porque es muy idiota, es muy buena para el partido y hace todo lo que puede, pero se ve que no sabe ni peinar una raya. ¡Cumple órdenes! Pero no sabe ni peinar una raya. Y bueno, puede ser el dióxido de cloro que ha tomado también. No, ella no toma dióxido de cloro. Todo el mundo se creyó eso, pero tú no te dije que te lo iba a creer. Sí. Sométala ahora mismo. Sométala al aire. Uno se murió. Cachosa, vení para acá. Ahí está. Sí, te voy a someter con dedo o con palo. Fallon Führerkund es solamente para Lukas Podolski. Sométala con pene de madera que acaba de comprar el Estado aquí. Hola, ¿cómo están todos? ¡Hueco! Decime una cosa, ¿tú sos Ramón? Sí, buenas noches. ¿Por qué hablas como un travesti sin operación de las cagantas? ¡Cachosa! ¡No me van a creer que estoy contigo! Bueno, yo hablo como me siento la... ¿Qué le está haciendo? Cachosa, ¿por qué hace ese ruido, cachosa? Ah, pensé que era usted, líder. Por ahí ella jugaba con sus dedos. Ella no juega con ningún dedo porque acá le pegamos los dedos con cemento para que no haga cagada. Eso debe ser que cuesta tanto peinar las Ciérrele. Son muy finitas. Péguenle la boca. La boca también ciérrenle. Para que no mande cagadas, digo. No, me tenía podrido. No, me tenía podrido la bandera que le chupé un miembro a los nuevas mutaciones que creó la doctora Gordolino. Ah, hay que mantener eréctil a la tropa. Sí. Usted sabe que me dijo que estamos fuera del aire, ¿verdad? Usted sabe que Adolf Hitler en realidad es... ¿Soros? ¿Sí, sabía? No leí el panfleto todavía, Adolfito. No me llegó, estoy muy ocupado haciendo negocios. ¡Eso no sale en panfleto! ¡Ella justamente está criticando a Rockefeller! Uno de nuestros amigos de toda vida. ¡Y a Soros! Dice que Soros es izquierdo y la gente cree... La gente cree porque como Soros hizo las semillitas con al Pepe Mujica, toda la gente cree las cosas que se dice la Gorda Gondolino. Bueno, la Gorda Gondolino en realidad es Soros. Sí, sí. No, ¿cómo que no estamos? ¡Estamos al aire! ¿Cómo que estamos al aire? ¿Yo? ¡Estamos al aire! No estamos al aire, ¿verdad? Estamos al aire. Yo le dije, sacro líder, que estamos al aire. Yo voy a pedir que claro, para la próxima pausa, yo quiero escuchar. Señor líder, ¿usted estuvo en Brasil últimamente? Se le adivina un tono brazuca. Mas é uma gripezinha, no mais, me dijo Jair. Jair! Um amigo meu de toda a vida. Jair? Sí, muy simpático. Tuvimos que sacrificar a Cuña, que pobrecito está en una jaulita. ¡Pero sacamos a la puta esa! ¡Que sacó 40 millones de la miseria! ¡Que es cierto! ¡Lo peor de todo es que es cierto! ¡Y a mugriento ese! ¡El embustero! Bueno, pero, ¿quién puede creer? Pero en un apuntaron a un modelo. Pitufo. Se nos adelantaron. ¡Apuntaron un dedo menos! ¡Apuntaron un dedo menos! Bueno, Adolfiten, hacemos lo que podemos aquí en Latinoamérica. Se nos adelantaron los peronistas y el otro, el del Partido Obrero de Brasil, el Da Silva. Apuntaron a la sociedad. Yo sé que en su gran gobierno hubo pleno empleo. Hubo pleno empleo, usted por sacó supuesto a toda Alemania de la pobreza. Bueno, después se destruyó Alemania, pero eso, bueno, fue otra cosa. No, no, no, se no nos adelantaron nosotros, los peronistas. ¡Fueron los judíos yanquis! Sí, pero hacen buenas producciones. Es una receta vieja, yo voy a contarles. A ver. La receta me la pasó. Estamos luchando en muchos frentes, Adolf Witten. Entiéndanos. Amigo de mi tío, el conde amigo de mi tío de Transilvania, ¿ah?, que invitó a todos los pobres del reino, el conde, y preguntó cuando estaban todos en los banquetes a todos los pobres del reino, este conde tan simpático, Drácula, ¿ustedes quieren que acabe con la pobreza? ¡Sí, conde! Y yo, él simplemente dijo, guardias, ya saben que tiene que hacer. Y se terminó el desempleo del reino. Oh. ¿Y acá a quién le hacemos la guerra, Adolfiten, acá en Argentina? Yo no sé cómo crear una industria armamentística, tomar empleados, hacer tanques, aviones. ¿Con quién hacemos la guerra? ¿Con Uruguay? Póngale. Digo, así la ganamos seguro. Uruguay es el primer lugar que nunca falló. Porque Chile llegó a fallar. Ah. Chile llegó a fallar. Yo pensaba, ¡a Margarita! ¡A Margarita Thatcher falló! Sí. ¡La reina de Inglaterra falló! Uruguay nunca falló. Uruguay mantiene hasta el día de hoy la ley. ¡Bendita ley de caducidad de la obediencia de vida! Y entonces a Uruguay, no, si queremos crear una industria pujante, armamentística, y generar puestos de empleo, y fabricar tanques y aviones, a Uruguay no le hacemos la guerra. Entonces, a Paraguay se la hacemos, Adolf Witten. ¿A quién? Eso ya lo hicimos varias veces y ya bastante mierda que lo hicimos. Sí, tiene razón, es cierto. Yo creo que un momento ha llegado de establecer solución final. Sí. Más hacia lo alto. Ah. Piense en alto, pasando Paraguay, después un poquito después, allá sí arriba. Tenemos una amiga ahí arriba, Janine. La Janine. Esa es una guerra mugrienta. Fue lo que teníamos más a mano. Pero la perdimos, Adolf Witten. La teníamos de amiga Janine Áñez, pero la perdimos. Le mandamos mail, todo. Le mandamos bombas, le mandamos balas. La perdimos a la guerra. Ganó de vuelta el partido de Morales. No sabemos a quién vencer. ¡Porque hubo elecciones, idiota! ¿Cuándo se van a dar cuenta que los negros mugrientos, esos indiositos de porquería, no deben votar? ¿Cómo va a votar la persona que está? ¡A ver, idiota! ¡Esa gente no puede votar! ¡Lo eso dijimos! No es democracia. Adolf Witten, en todos los medios dijimos que la democracia no es válida, que no puede ser que vote cualquiera, Adolf Witten, y no nos hacen caso. Vota cualquiera en este país, Adolf Witten. No sabemos sí, qué hacer. Por suerte, oh, ahora líder. Los idiotas nos están votando a nosotros de vuelta. 100 años más tarde, yo pronostico que en 1929 voy a volver a ganar con plenipotenciales. Sí, sí, sí. En Uruguay. Sí, claro, es la tierra donde nunca se erradicó la ley de caducidad de obediencia de mí. Ah, sí, hay cuestiones técnicas, pero no las dominan los miembros del partido. Tenemos un coeficiente intelectual un poco bajo, debo admitir, en los miembros del partido acá en Argentina. es por la confusión generada cuando Juan Domingo, divino Juan Domingo, se dejó engatusar por la chusma esa puta de mierda. Que al principio yo pensaba que iba a aportar para el partido. Yeah. Después hubo gente que aportó para la parte de esa cuando ya no estaba. Pero ni por eso no hablemos que saquen la energía. ¡Ah, y se que va a rechazar la agenda! Bueno, sí, cógensela, no importa, es un canal. Bueno. De todas maneras, nos traicionó Juan Domingo. Y por eso fue que yo dije a Franquito. Franquito, cuando la chusma rubia esa te vaya a pedir algo que no había tenido, ¿sabes? Que a la chusma esa te vaya a pedir algo, tú primero pide que ella haga saludo solar para foto contigo, besando a Piroca. Piroca se decía ya ahí, a Piroca de Benito. Porque todo es guardado en la Piroca de Benito. Usted vio que colgaron a Benito, pero vio lo que le colgaban, no, porque lo capturamos, esa herencia. Si quieres una noche se la presto, yo tengo la Piroca de Benito. Entonces, lo más importante es que proceda a cumplir mi deseo musical en este momento, que voy avisando. Está muy bien, Adolfita. La sonrisa de Mamuchen. Usted prevé. La sonrisa de Mamuchen. La sonrisa de Mamuchen del alcahuete ese. Ramón. Ramoncito, sí, el niño muy bonito. Sí, sí, sí. ¿Puede pasar a sonrisa de Mamuchen? La sonrisa de Mamuchen. A ver si lo podemos encontrar. Su español no es muy bueno. Adolfita, su español no es muy correcto. La sonrisa de mamá querrá decir. Sí, puede ser esa, o también puede ser, hay otra que puede ser. ¿Cuál podría ser la otra que compusimos que la pasamos para...? ¿Cómo era que se llamaba? No, son muy antiguas esas, no les gusta a la gente hoy en día, Adolf Hitler. ¿Por qué no gusta? No gustan, porque son cosas clásicas de Wagner. Es enorme. Bueno... Bueno, yo tengo un tema acá de una banda alemana para salir del momento. No, yo quiero, ya sé, para... otros muchachitos muy buenos. El Peixote asesino son amigotes nuestros, sí. En serio, son amigotes nuestros. Sí, sí. Bueno, yo lo que puedo ofrecerle a Adolfiten por ahora es un tema duro para incentivar la fuerza de nuestros muchachos. ¿No? ¿Qué? Northerer. No sé. Del norte, dice. No, es por eso tenemos sueca. Tantos problemas. De comunicación, de política. Porque no nos entendemos Norther, muy bien. Puede ser. También puede ser Wardruna, que hace cosas folclóricas de cuando la bestia, gran bestia rubia, recogió ropa. Sí. Wardruna. ¿Y cuál puede ser? Y bueno, yo voy a poner un tema acá que le gusta mucho a toda la muchachada que se siente cerca del partido, de los ideales que usted propugna a lo largo de tantas décadas. Vamos con los muchachos de Rammstein, que acá suenan muy bien. Los muchachos de Rammstein, en realidad, acá puede pasar porque la gente no sabe y no ve. Pero claro. En realidad son los malditos zurdos de mierda. No, que están criticando a Santa Ideología. No. Funciona muy bien acá, Adolfita. Porque los idiotas negros de ustedes no saben leer alemán y no saben sí, ver video. Sí, tiene razón. Somos unos idiotas y somos negros, Adolf Hitler. Sí, tiene razón. ¿Usted vio pero bueno. A crítica que pasa en Alemania? Vamos por las tropas, vamos. En la de 10 minutos de Deutschland. ¡Sáquenle una vieja! ¡Tienen una vieja que la posean! Der Löwen, wo ich einst zu Hause war. social.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, tercer o cuarto bloque aquí en Nos Estamos Yendo, emisión especial en conjunción planetaria con Pablo Barque. Vamos a ver si nos está escuchando Pablo Barque. Le tengo que decir que acaba de pasar un gran líder, magnánimo líder aquí en la psicosocial.ar. Nunca había estado. Pablo, ¿estás ahí? ¿Escuchaste al líder? Ah, a ver. Está acá, sí. Estamos escuchando, a ver si no sé si se oye. Se oye, se oye. Acaba de pasar Adolfiten. Está acá, está acá. ¿Está ahí todavía? No se llega a escuchar. A ver. Sigue enojado. Sí, sí, porque se enteró que donde hicieron el Congreso de Núremberg después juzgaron a unos fieles siervos. Ah, será también porque la canocha no lo sabe servir correctamente. No, no lo sabe servir. Escuchá. Se escucha, se escucha. Está en el baño, no puede, está haciendo mucha fuerza en el baño. Pero escuchá, escuchá. Está enojadísimo. Un aplauso de ese pueblo, sí pensaba, ¿eh? Pensaba en un montón, sí. Anda pensando cómo reconstruís Alemania. Escuchalo y mirá cómo le enseñamos español. Río Platense, mirá. Y bueno. Bueno, que vayan pensando cómo reconstruyen Alemania después, ¿eh? Porque quedó hecha mierda. Sí. Se escucha muy mal, muy mal. Se escucha muy mal, muy mal. Bueno. Cuarto bloque aquí, creo que es el cuarto, ya perdí la cuenta, porque ya me perdí la cuenta. Yo estoy obligado a hacer una rutina todos los días y hoy hemos roto la rutina, valga que sí, y gracias a Dios también, gracias a nuestro sacro líder, Adolfiten, que acaba de pasar aquí y Nos Estamos Yendo. Quizás haya algún mensaje, no sé si hay algún mensaje, en la psicosocial.ar, ahí debajo del plugin de comentarios. Quizás estás escuchando esto en modo podcast en archive.org. No le gusta a Adolfiten que diga archive.org. A Adolfiten le dimos la sublingual y la madrina le estuvo haciendo unos masajes en el bigote. Sí, quedó más tranquilo. Madrina, ¿cómo está? Bueno, yo te voy a pedir, por favor, que no reveles las intimidades de la alcoba. No, Madrina, me bloquearon el video en YouTube, che. En Facebook. No se podía pasar lo que estábamos diciendo, no sé qué pasó. Me lo bloquearon directamente. Así que bueno, ese fue el tono. ¿Sabés qué es eso? Eso es la grieta. Porque acá se estaba hablando más allá de la chirusa esa de izquierda y derecha. Que no existe, sí. Como ya quedó claro, no existe más lo de izquierda y derecha. Ya fue. Repítanlo conmigo, a ver si la gente se lo cree, por favor. Por favor, ese es el tema que lo crean, ¿no? Solo un cuento. La izquierda y la derecha son un... Repitan conmigo, vamos. Sí, la sí. Izquierda... Vamos a repetir. Vamos a hacerle la pata porque si no, no la sacamos más. Sí, sí, la sí. La izquierda... Sí. La izquierda, dale, Luca, ayúdame porque si no... ¡Vamos! ¡Vamos! La izquierda y la derecha... La izquierda y la derecha son solo un cuento. No, la verdad un cuento, no. ¿Y cuál es la verdad? Porque si está el cuento, está la verdad también. Estás hablando... Está muy alto, Luca. Se despertó... ¡Un cuento! No sé. Adolfiten. No, llévelo a dormir. Llévelo a dormir, Adolfiten. Ya está haciendo la. Sí. Madrina, bueno. Vaya a hacerle el. Bien. Tenemos bien, acá. Nos estamos yendo a la mierda hoy. De hecho, hasta hoy Facebook nos bajó la vara. ¿Cómo es eso? Cuéntelo. ¿Cómo? Me encanta. Me encanta. Vos sabés que yo dije nosotras las maricas y me censuraron por una semana. Nosotras las maricas. Después, mi amigo Guillermo me dijo, no, tenés que poner números y cosas. Está, puse toda una... Y encima separado. Incluso les expliqué, miren que esto es una reivindicación. No, lo que pasa es que en este momento... ¿Lo vas a explicar vos? Sí, no, lo peor es que uno acude a las respuestas que te da Facebook. Te dice, si no estás de acuerdo, yo qué sé, presioná siguiente. Presioná siguiente y nunca lo ve un ser humano a eso. Es todo un algoritmo. Sí, así que no. No sé, sí. Porque en este momento, por la pandemia, bla, bla, bla, bla, bla, bla. En realidad, el Mark Zuckerberg decidió reducir personal y le vino bárbaro la excusa. Igual que en Uruguay. Como salió en la Deutsche Welle el año pasado, no, a principios de fuimos noticia en la Deutsche Welle y te enterás que el Estado uruguayo se indignó, el gobierno uruguayo, con la Deutsche Welle, hablando de Alemania, ¿no? Porque salieron las ollas populares para toda Europa. Sí. Precioso Uruguay. Y además el coso decía Uruguay, que hace 15 años, pero aparte es cierto, ¿no? Ya no lo decía Frente Amplio, lo decía la Deutsche Welle, hace 15 años que tenía crecimiento sostenido, por primera vez no solo no creció, sino que es el peor país durante 21 días del mundo. Siempre pasa eso con la propaganda, con los noticieros, lo que te dicen. El otro día había un compañero uruguayo en Facebook que decía algo así como, a ver, espera, a ver si puedo recordarlo. Que Uruguay, no sé qué sucedía en Uruguay, que era lo más grande del mundo, lo peor del mundo, ¿no? Sí, durante 21 días fuimos el país con la mayor tasa de mortandad por COVID, o sea, lo peor. Cosas así, sí. Y yo le respondía, digo, cada vez que una información compare a tu país con el mundo, o sea, o con epítomes como lo peor del mundo, lo más largo del mundo, lo que sea. Cada vez que aparezca mundo, cada vez que comparen la información con el mundo, hay que salir corriendo de esas noticias. Porque son estos muchachos que están haciendo el juego, claro. No, en realidad era cierto. Y lo hacen mal. No, pero era cierto, En ese momento fue cierto. Durante 21 días fuimos los peores del mundo y gente, si usted me permite compartir pantalla, gente que no sé, que se junta, que con la que yo me juntaba antes, no es para imágenes, para poder pasarle el audio. Gente, no me deja. Gente no, igual no puedo sacar Zoom. No puedo sacar las cámaras de Zoom por OBS. No se ven. ¿Y usted lo puede pasar ahí de alguna manera si se lo paso por WhatsApp? Nah, muy complicado, muy complicado. Bueno, cuarto bloque, nos estamos yendo. Tengo que irme a un bloque obligado porque si no me siento mal. ¡Ay, sí, los pajaritos! Voy a invocar, usted no los va a escuchar porque por Zoom no salen. Pero, lo cual me hace acordar que también debe quedar poco tiempo en la reunión, ¿eh? Ojo. Bueno, cualquier cosa le aviso. Tenemos que venir con la muchachada, que está todas las noches. A ver, vengan muchachitos, vengan. Permito. ¿Cómo andan, atorrantes? Aquí está el coro estable de Angelito Silbadores, todas las noches haciéndonos compañía, calentándonos en nuestras cuchitas. Si sos del clan invierno, te das cuenta que sos del clan del team invierno, porque estás gastando un montón de energía y tenés una cucha como para decir, prefiero el invierno. Si no tuvieras una cucha, no estarías diciendo, prefiero el invierno, es mejor que el verano. ¿Viste? Bueno, todas esas cosas saldrían completamente de tu conciencia. Despavorido. Bueno, ¿qué tenemos hoy para entregarle a esta gente? A ver, Pablo, fíjate, hoy tenemos 27 de julio. Se nos fue, che, se nos fue, directamente, 27 de julio, Jean-François Stevinen, actor y cineasta francés con 77 pirulos, se marchó, yo se les estaba diciendo a los angelitos que tienen que hacer una mega producción para levantar un poco la fe de los creyentes. Tienen que hacer una mega producción. Yo tengo contactos en Netflix acá. Entonces, siempre que va un actor o un cineasta, viene bien para levantar, para hacer guión, para hacer caja ahí de producción. Y que hagan en el cielo una mega producción de arcángeles que luchan contra los demonios. Así los chicos miran un poco de pseudo cristianismo y se convierten un poco más, ¿no? Pescan un par de hombres más en el futuro. Jean-François Thévenin viene muy bien para los guiones, que yo les prometo, muchachos, voy a presentar en Netflix, ¿eh? Tengo muchos contactos. Vamos a reivindicar el cristianismo en la Tierra a través de la ciencia ficción, obviamente. ¿Cómo puede ser si no? A través de la verdad les va a costar un huevo. Háganme caso a mí, sigamos con la ciencia ficción, que van a lograr algunos adeptos. Jean-François Thévenin, con 77 años, me lo dejan ahí en la cola, puede venir muy bien para eso. ¿Por qué? Me perdí. Y sí, puede ser. Y porque no. es actor y escritor. Entonces hace el juego, ¿no? Para la mega producción católica que estoy acá transando. Udo Kier. Y puede hacer de malo Udo Kier, pero se fue hace mucho. No sé si está en el banco. No, no, ¿cómo que se fue hace mucho? Sí, estaban grabando la tercera de... o la segunda de... Iron ¿todavía Sky. Está? Viste Iron Sky, ¿verdad? Es que, mire, tenemos tanta carne, todos los días se muere tanta gente, que la verdad que es lo de menos. No sabía que Udo Kier estaba vivo. Bueno, yo no sabía que estaba muerto. Claro, bueno, no sabemos nada de Udo Kier. Entonces, bueno, después le pego una mirada a Udo Kier. Bueno, también lo tenemos a Gianni Nazzaro. Si no es italiano, le pegan el palo. Gianni Nazzaro, sí, obvio que es italiano. Cantante es italiano. Es un actor de televisión, dice Wikipedia. No, es cantante italiano, Gianni Nazzaro. Estoy hablando de Udo Kier. Ah, bueno, Udo Kier, sí, bueno. Pero hoy no nos compete. Hoy no está aquí con la green card del cielo, Udo Kier. 76 años, me lo querías matar. Sigue vivo Udo Kier, mirá vos. Adolf Hitler está vivo. Que lo use Adolf Hitler. Adolf Hitler lo puede usar Udo Kier. Viene bien para. No le gustó para cierto porque papel. Dice que se burló de él, que no es bobo, que él supo lo que era Iron Sky. Oh, bueno. Iron Sky encima. Bueno. Se fue de Gianni Nazzaro. Udo Kier, que casi mataste, donde, en el hospital donde nació, fue bombardeado momentos después de que su madre diera a luz. No conoció a su padre y se mudó al Reino Unido a los 18 años. En el 62. Nada más. Sigue vivo. Bueno, Gianni Nazzaro, cantante italiano, que no conocemos acá a Gianni Nazzaro, se fue con 72 años. Allí tienen un canto para las nubecitas, para que les alegre un poco su eternidad. Bombosa, ¿no? Viste, Pablo, que la eternidad tiene como un tedio, ¿no? La eternidad tiene una condena de tedio. Entonces necesitan gente fresca todo el tiempo, como Gianni Nazzaro, que les puede cantar un par de canturratas, seguramente. Manchu, sí. Álvarez del Valle. Qué nombre, ¿eh? Menchu Álvarez del Valle. ¿De dónde habrá sido este? Menchu. Menchu. Debe ser pariente de. Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou de Herrera Brito del Pino Núñez de Santiago. No, este es uno de los nombres más cortos que conocí acá. Hay peores. Menchu Álvarez del Valle, periodista española, 93 años. Se fue. Ay, seguramente le sacaba fotos en bata al generalísimo. Por la edad fue que jugó en esa época. Por ahí andaba. Cuidado con esta, ¿eh? 2 años en el purgatorio, muchachos. 2 años en el purgatorio, Menchu Álvarez del Valle, periodista español durante el franquismo. Cuidado. No sé si pasa, inclusive. No sé cuidado, si pasa. Cuidado. Cuidado con la bomba, Enrique Planchart Rotundo. Era un tipo rotundo. Evidentemente. Matemático y profesor venezolano, 84 años. Qué raro, ¿no? Que figure acá un matemático y profesor venezolano Extraño, muy extraño. Bueno, que les cuente las nubecitas. Debe estar en contra de Maduro. Debe estar en contra de Maduro si no, no lo ponen ahí. Es posible, ¿no? No sé. Sí, Wikipedia tiene un corte liberal muy fuerte. Sí, sí. No, bueno, Enrique Planchar Rutón. Me estoy confundiendo con nuestro político, Ritondo. Rotundo matemático. Ah, Rotundo. Sí, Rotundo. Ha hecho su última cuenta. Ya no cuenta. Oh. Más. Sí. Bueno, pero puede contar nubecitas en el más allá. Sí. Puede contar nubecitas, puede contar cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, por ejemplo. Las zanahorias por minuto. Sí, también. Bueno, a ver, tenemos un personaje acá que a toda la muchachada queer, a la muchachada perteneciente a las disidencias sexuales, les ha pegado hoy en día. Se murió una vedette argentina llamada Gogo Rojo. Vedette, actriz y bailarina argentina, se nos fue con 78 años. La doctora Amor supo publicar ya en el Facebook, creo que era de origen santiagueño, mira. Era una vedette muy con un cuerpo impresionante, como eran las vedettes antes, ¿no? Que no se ponían siliconas para agrandarse las tetas y la cola, no. Sino que venían así naturalmente. Claro. Era una de esas vedettes, Gogo Rojo. Vamos a ver un poquito, un repaso, leve repaso. A ver, nació un 7 de diciembre en el 42 en Santiago del Estero. Fue vedette, actriz, bailarina argentina, un minón, un hembrón, básicamente. La carrera, a los 16 años viajó a España bailando rock and roll. Qué loco, viajar a España bailando rock and roll es un loco, digamos. Fue haciendo carrera en la revista, en el teatro de revista, primero como bailarina de línea, luego como media vedette, que será las que están detrás de la vedette completa, ¿no? De la que está adelante. ¿No? Hasta que se consagró como vedette. Regresó a la Argentina en el 72, ya consagrada en España, y volvió posteriormente en el 75. Bueno, estuvo más allá que acá, vamos. Bueno, allá, no sé. Trabajó con grandes vedettes argentinas, Nélida Roca, Nélida Lobato. Nélida Lobato. La prima de Zulma. No, fue Nélida Lobato, fue una gran vedette argentina del teatro de revista en los 70. En sus inicios se hacía llamar Gladys del Valle. No le gustaba eso de Gogo Rojo. A mí me gusta Gogo Rojo. De hecho, suena muy prostibulario Gogo Rojo, creo. Sí. Ya, es muy prostibulario. Bueno, a ver, llegó a compartir escena con Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Javier Portales, toda la época, ¿no? Fue una influyente diseñadora de vestimenta también, usada solo para mujeres en el local de modas Gogo. Bueno, se fue Gogo Rojo, yo no lo ubico, yo no tengo la menor idea en el tema de las vedettes. No tengo ni la más puta idea, ni la más... videlica idea de qué estás hablando. Sí, y bueno, es una vedette, la muchachada queer argentina la ubica, la conoce, la reconoce como una diva. ¿Queer bueno. o de la diversidad? No confundir. No, diva, de diva. De todas maneras. Diva. No, creo que haya pertenecido al colectivo. No, ella no fue parte del colectivo, me parece que era heterosexual, creo que sí. Bueno, también se fue Mike Enzi, político estadounidense. Muchachos, ya saben la política que tengo para los políticos. 2 años en el purgatorio mínimo. Son jodidos los políticos. ¿El purgatorio? No, sí, al purgatorio. Todos los políticos van 2 años al purgatorio, generalmente. Político estadounidense, Mike Enzi. Vamos a pispear, a ver de qué partido era. Nació en Wyoming. Wyoming es un estado muy pequeño, muy rural. ¡Wyoming! De Estados Unidos. Era republicano el hijo de puta. 3 años en el purgatorio, muchachos. 3 años. Sí. Republicano, ni siquiera demócrata. 3 millones si fue de los que no votó el juicio político a Trump. No lo sé. No lo sé porque se fue hace poco. Pero bueno, por ahí era un republicano medio simplón después de todo, ¿no? Por ahí no era uno de los republicanos más malos. Vaya a saber. No era un gran político tampoco, no era un personaje muy influyente en la película, en la película política, sí, ¿por qué no decirlo estadounidense? ¿Qué es Belvoir? Seguramente es, claro que sí, de Países Bajos, neerlandesa. No, neerlandés, enfermero neerlandés con 62 años. ¿Por qué un enfermero está en Wikipedia? Es medio raro eso. Es medio raro. Es raro que aparezca un enfermero. A mí me apareció un asesino vez pasada, Pablo. Me apareció un asesino brasilero. Es muy loco eso. Bueno, tú estabas con la diversidad, así que ahora no me hables de que el enfermero es raro. Obvio que es raro. ¡Ah! Sí, sí, no es raro que un enfermero sea raro. El enfermero del hospital de enfrente no es raro. No es raro, no es raro que los enfermeros sean raros, por Dios. Pero tampoco es raro que al enfermero negro de 2 metros de extensión, digamos, que no es raro que le guste... Acá hay un pedazo de cosa para tratar. Vamos a ver si lo tratamos los dos. Ay, juntos, no seas Pablo. Ordinario, Lucas. Un tema muy grande para tratar. Fíjate. Fundó la Fundación Ambulancias del Deseo. Es un loco. ¿Podemos ir para atrás, por favor? Sí, póngale. Sí. Está de nuevo, por favor. Sí. Kers Belvoir Schau, Países Bajos, murió, nació en el 59 y murió en el 21. Belvoir Schau, fundador de la Ambulancia del Deseo. ¿Qué carajo es esto? Bueno, a ver, llevaba trabajando 20 años como conductor de ambulancia. Acordó llevar a un enfermo terminal, Mario Stefanuto. Stefanuto, apellido terminal tiene. Stefanuto. Mario Stefanuto, marinero retirado del puerto de Rotterdam. O sea, primero lo tenemos al enfermero, después tenemos a un enfermo terminal. Y ahora que tiene el puerto Rotterdam. Después tenemos a un enfermo. El cronista de Dios es menos sutil que el chino Ang Lee. Que para filmar una película sobre cowboys gays le pone la montaña de la parte de atrás rota. Bueno, más o menos ese era el cuadro acá. O sea, condujo ambulancias durante 20 años, Kes Belvoir, estaba llevando un enfermo terminal, marinero del puerto de Rotterdam, para que este pudiera cumplir su último deseo, despedirse de ese puerto holandés antes de morir. Bueno, era ese el de último deseo. Está bien. Después de hacer algunas llamadas y pedir prestada una ambulancia, que es Belvoir, pudo hacer feliz a Stefanuto durante unas horas y cumplir su último deseo. Lo llevó al puerto de Rotterdam, al marinero. Sí, no a dónde. 2 meses después, Belvoir creó la fundación Ambulancia del Deseo, ¿no? Ambulance Wish Netherlands Foundation, como una Foundation, manera... No, porque ahí se me funde. Foundation. Foundation, bueno, sí, ahí está. Foundation. Es profesor Foundation, de inglés, claro. El hijo de puta, claro. Yo temo hablar en inglés al lado de este tipo, pero lo hago igual. A mí me gusta decir Foundation, por eso digo Walter Benjamin, porque si no hay que decirlo en alemán, porque no era yankee, sería Walter Benjamin. Era un enfermero raro, ¿no? Era un enfermero que iba a lo humano, dejando un poquito la ciencia y la medicina de lado, y se abocó en el costado humano de las cosas. Claro, eso también, sí, ahora le dicen así. Bueno, hizo esta fundación, la Ambulancia del Último Deseo, como manera de proporcionar cuidados paliativos a enfermos terminales. Un capo, la verdad, che, muchachos, ¿están ahí, muchachos? Yo me había imaginado algo un poco más divertido, pero me gustó. ¿Están ahí? Bueno, sí, este pasa. El de la ambulancia, Kers Belvoir, pasa de una. Ya llévenselo. Chiflando. Llévenselo. Sí, no hay ningún problema. Abran la puerta, métanlo. ¿Cómo? Vamos, padre. Que no lo soy, igual coro de los angelitos. Y sí, no lo soy, porque están lejos de usted. Y sí. Bueno, Kurt Balboer, la verdad, un tipazo, un tipazo. Bueno, también tenemos a Joy Jordison. ¿Cómo? Que con esas ideas, con la idea esa de ya sé lo que te hago. Te hago una ambulancia que te cumple el último deseo. Es el uruguayo. Se fija. ¿Por qué es uruguayo? ¿Por qué te pensás que el país más chiquitito del mundo cada tanto se conoce por todos lados? No sabría decirte. Por la misma razón que... ¿No viste la escena del gran dictador en la que Hitler y Mussolini van subiendo las sillas de la barbería porque Hitler no soporta estar más bajo que Mussolini? No. ¿Que terminan sobrepasando los techos, tambaleándose de un lado para el otro? No lo vi, pero es cierto. Debe ser. Sí, es cierto. Sí, la tenés que ver esa escena. Bueno. Y véanla ustedes que están en Kassem. Bueno. ¿Con quién estaba? Me olvidé de Coso. No me dejó pasar. Bícheló mientras No me llegan los dedos ni el tiempo. Kurt Balboer, va subiendo con la ambulancia. Ahí va, se va subiendo para arriba con la ambulancia. Está sonando una ambulancia ahora en vivo, Pablo. Se va Kurt Balboer con la ambulancia del último deseo para allí arriba. Ábranle. Pónganla. Ahí está. Prendió las sirenas, déjenlo pasar. Vamos. Ábranle las puertas. Adelante. Va. Ahí está. Listo. Joy Jordison, uruguayo. No. Músico estadounidense, 46 años. Che, puta madre, con 46 años irse. Te la regalo, Pablito, ¿no? Te la regalo. No dice que murió, qué lástima. Acaba de picar. Perdón, me distraje porque picó. Sí, no, estuvo con Slipknot. Joy Jordison. Bueno, un muchacho de la New Age, del heavy metal. Se fue, por suerte, en el cielo. El himno tengo entendido que era algo así como la versión berreta de ¿cómo se llamaba este que tenía el gritón? Ese que era como un angelito gritón y que me encantaba. El otro, que estaba el Linky Pa y Linky Pa. Que nunca me acuerdo cuál es cuál, pero hay uno que me fascina. El que se suicidó, ese que... ¡Sofa! Sí, el cantante. ¿Cuál es? El cantante. Después de que murió, el cantante de Soundgarden se suicidó. No. Sí, yo tampoco me acuerdo el nombre. Bueno, Joy Jordison es parte de esta de New Age of Heavy Metal norteamericana. Se fue. Por suerte, en el más allá me dijeron los angelitos que ya no están solamente tocando arpas, sino que también tienen guitarras eléctricas, así que no va a haber problema con Joy Jordison. Puede hacer, incluso, sí. Puede participar de la banda sonora de la superproducción que están haciendo en Netflix para repuntar un poco el catolicismo en el planeta Tierra. Bueno, Bernardo Guerras... ¿Qué superproducción? Cuente. No, es una superproducción que yo les propuse porque hay pocos adeptos, cada vez hay más gente en el infierno, cada vez hay menos fe, y yo les dije que tengo contactos en Netflix, entonces que hagan una superproducción, pero no con Cristo y la sangre y todo eso, que ya no le da bola a nadie, sino que hagan una superproducción con los arcángeles guerreros que tienen allá con Miguel y Gabriel, y que la hagan en Netflix, así que, que la gente, que los chicos miren sangre y luz y cosas así, entonces por ahí suman algunos adeptos al panteón cristiano, por ahí la historia más o menos. Joy Jordison puede aportar con su arte tocando guitarras en la banda sonora, claro que sí. Bernardo Guerra Serna, político colombiano, estás hasta las bolas. Si sos político y colombiano, estás hasta las bolas, boludo. 90 años, Bernardo Guerra Serna. Fue político liberal colombiano. No pasa, muchacho. No pasa. Ni al purgatorio. Acá al costado no sube para nada. Político liberal colombiano, no. Háganme caso, no lo hagan pasar. Bueno, Nati Holman, modelo y filántropa argentina. qué apellido, ¿no? Nati Holman. Después yo me quejo de los Washington uruguayos, mirá. Y teníamos una Nati Holman acá. Modelo y filántropa argentina con 83 años, partió. Hizo su último desfile. Nació en Bahía Blanca en el 36 y murió también en Bahía Blanca en el... Ayer murió. También conocida con el apodo de Nati Petrosino. No la conozco. Filántropa argentina. Bueno, no sé. Después de una enfermedad y una experiencia donde creyó, donde tuvo una enfermedad grave y vivió una experiencia espiritual, donde creyó en la doctrina de Jesucristo. Abandonó su carrera de modelo, de puta, ¿no? Porque todas las modelos son putas seguramente. Donó sus bienes y renunció a todos los lujos y placeres que tenía para dedicarse al trabajo altruista entre los más pobres y marginados. A la mierda. Esta pasó de una. Pasó de una, ¿eh? No me dejan nada. Si realmente dejó todo de lado. Y bueno, muchachos, háganla pasar. Traigan una limusina, inclusive. Llévenla en anda. Háganle babuchas. No sé, Nati Holman se fue de una, pasó de una, Pablo. Acá no hay ningún problema. Bueno, ya está. No tengo más gente para darle hoy a los angelitos. Ya está. No se murió más nadie. No se murió más nadie conocido. Nadie VIP. Acá tratamos a los VIP, a los Very Important Persons. 28 de julio fue el Día Nacional de Perú, lo dije ayer, y también el Día Mundial contra la Hepatitis. Así que es un gran día para luchar contra la hepatitis. Es raro, no sé, saque cuchillos, no sé, haga algo, cómprese armas, salga a la calle, busque a la hepatitis y mátela en la esquina. No sé qué tiene que hacer, pero el 28 de julio es el Día Mundial contra la Hepatitis, así que todos juntos contra la hepatitis. Va a ser un poco raro, pero bueno. Hasta ahí. Bueno, muchachos, váyanse nomás, váyanse, muchas gracias por estar hoy. Vieron que estuvo Pablo, también lo escucharon de lejos, más o menos, me dice, no llegó mucho. Bueno, chao muchachos, hasta luego. Chao. Y ahora vino Tommy. Hola Tommy. Al final del programa vino Tommy. Está relajado, vino todo drogado. Vino todo drogado, Tommy. Tommy Guerrero es un gran artista que siempre tengo acá de cortina. Está endrogado. Está endrogado. Está todo drogado. Si es un rockero, mexicano yanqui. Hoy vino todo drogado. Endrogado. Está hecho mierda. Lo tengo acá debajo de la mesa, hecho mierda. Tocame algo, Tommy, a ver. Está como si. Bueno, toca bien. Es un gran artista. Te dije que la de adelante no se usa. Oh, Tony. Bueno, vino al final del programa Tommy todo reventado, pero está aquí pasando lista, nos estamos yendo. Ya son la 1.57 AM en todo el país y también en la República del Uruguay. Ay, qué lindo, qué bonito. Todo el Uruguay, che, tiene nuestra misma zona horaria. Eso no lo sé. Y la misma que Buenos Aires y creo que la misma que Argentina. Todo Uruguay, Argentina, todo Uruguay. Perfecto. Bueno, en un día como hoy, efeméride, he intentado hacer un sobreesfuerzo de producción y no encontré nada. Porque quería pasar hoy a ver si hay alguna, no creo que haya. Sí, tenemos. Vamos con una y una. A ver si... Vamos a empezar con una efeméride uruguaya. No, a ver. Son más chiquitas las efemérides uruguayas. La concha del pato. Luis Alberto. No. Son muy paquetitas, boludo. Tengo la del 18 de julio. Jura de la Constitución. El 18 de julio de 1830. Y no tengo ninguna más en julio. Qué bárbaro. Tengo el nacimiento de Montevideo de José Rodó, de Enrique Rodó. El 17 de julio, son las únicas que tengo de este mes. Ah, ese era bastante grave. Sí, rodó hasta acá. Hasta acá rodó. Rodó. Sí. No rodó mucho más porque está. Pero escribía como los dioses. ¿Escribía muy bien? Sí. Bueno, sí tengo. Bien. un cargamento de efemérides argentinas todos los días. El general San Martín anuncia la orden general. Una cosa muy así. Y sí, ¿no? Los generales que van a... ¿Qué van a denunciar, no? Bueno, como un grito de libertad, dice acá, desafiando cualquier otra orden que pudiera llegar, con la voz de mando que lo caracterizó. Lo escuchó, ¿viste? El que escuchó esto lo escuchó a San Martín. Terrible, ¿eh? El general José de San Martín dirigía ese día, el 27 de julio de 1819, un mensaje al ejército de los Andes, que pasaría a la historia como la orden del general. Más o menos la orden viene por acá. La guerra la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla. No sé qué, la bayetilla creo que es la camisita. Una camisita que tenían, bueno. Con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas, como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Sí, es muy conocido ese discurso. Yo ya lo había leído, y no así tan simple, un poquito más hay un más personaje amplio. De Capusotto, ¿no? No, hubo una película directamente que enunciaba esto, protagonizaba a San Martín, Rodrigo de la Serna. Bueno, compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre. 1819 esto, ¿eh? O morir con ellas como hombres de coraje. Bueno, se mandó un flor de discurso a San Martín. Me gusta esto, ¿no? Si no tenemos dinero, carne y un... pedazo de tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos como podamos. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Decime que... Claro, después de escuchar estas cosas de San Martín, a uno le dan ganas de ser sanmartiniano. Muy bien, San Martín. Che. Siempre queda bien el hijo de puta. Siempre cae de pie. Eso, era un grande. En un día como hoy, en 1822, hablando de Bolívar, fue el encuentro de Guayaquil. Fue el encuentro de Guayaquil un 27 de julio de 1822 entre el general San José de San Martín y el general Simón Bolívar, libertador venezolano. Tiene lugar en Guayaquil el encuentro, claro. Una histórica entrevista después de la cual San Martín se retira del campo de operaciones militares. Un San Martín ya vencido, con poco ejército, con mucha contra de parte del gobierno acá unitario y masón de Santa María de los Buenos Aires, eran unitarios. Entonces, no sé si estaba la Confederación Argentina en 1822 todavía, pero era el gobierno de Capital Federal, que inclusive le había hecho hasta la contra a San Martín cuando estaba en Mendoza a punto de cruzar los Andes. El tipo pidió plata, refuerzo, comida, fusiles, lo que venga, porque había que expulsar a los realistas españoles del otro lado de Chile, y de Capital le dijeron, creo que Rivadavia mismo le mandó una enmienda, una cartita, diciendo, mire, disculpame, no llego, no tengo plata. Entonces el tipo tuvo que hacer una colecta ahí con la gente de Mendoza para recaudar fondos, ropa. Sí, así cruzó los Andes San Martín. Para recaudar lo que podía e ir a luchar contra los españoles a Chile. Porque si no luchabas, si no sacabas a los españoles de Chile, los dejabas ahí. Entonces, ¿cuánto te iba a durar la independencia? Me está matando el monitor. Entonces, bueno, así venían las cosas de 1820. Y por eso que después de San Martín de encontrarse con Bolívar, cierra persiana, dice, mira, Bolívar, hace lo que pueda, está todo bien acá, ahí te liberé tres países en el sur, fíjate. Y se fue a la mierda San Martín, ya no aguantaba más todo esto. Bueno, sí, las tuvo bien, bien canutas San Martín. Hay otras efemérides. Nace el escritor Panteleón Rivarola. No lo conozco. Se funda el Club Atlético Chaco Forever. Qué bárbaro. En la década del 80 estuvo en la primera división Chaco Forever, me acuerdo. Y en una camiseta verde creo que tenía. No sé, habrá estado un par de años Chaco Forever. Luego descendió nuevamente. Numerosas. Bueno, en 1976, no sé por qué se conmemora, se estipula que en una fecha como hoy, un 27 de julio en realidad, no 28, en el marco de la dictadura militar que se encontraba gobernando, se sucedieron una serie de cortes en el suministro de energía eléctrica en Libertador General San Martín y otro pueblo más, así como en otras localidades de la provincia de Jujuy durante una semana, comenzando el 20 de julio. Con estos apagones que buscaban imponer el terror de la población, sobrevinieron masivas detenciones clandestinas y secuestros, propiamente dichos, llevados a cabo por militares con la colaboración de las fuerzas de la policía. Todo eso, toda esa semana de terror, de apagones y de secuestros, comenzó un 27 de julio de 1976 en Perú. Hacía meses que había asumido, que habían asumido los militares en Argentina, un 24 de marzo, asumieron en esa sangrienta dictadura militar. Meses después replican esto, ¿no? Van a Jujuy, generan un apagón y secuestran un montón de gente. Obviamente, luego torturada y asesinada. ¡Ah! ¡Qué necesidad! Claro, claro, claro. Ahí empezaban con los 30.000, ¿no? Ahí empezaron. Dicho sea de paso, son un poquito menos de 30.000, pero no viene al caso. Es cierto eso. Bueno, hasta ahí las efemérides argentinas del día de hoy. Yo aquí, generalmente, yo ya estoy hecho, me tengo que ir al segundo bloque. Esto va al principio, muchas veces. Hoy estuvo al final, y al final pongo música independiente. Pero vos no la podés escuchar a la música independiente, Pablo, tampoco. Así que tampoco voy a hacer hoy un bloque de música independiente. La puedo escuchar por los auriculares. Con un poquito de delay. Yo te puedo recomendar, o sea, si lo que haces es poner al Cosucusum, así nomás. No, pongo música independiente al azar de bandcamp.com. Siempre elijo bandas y las dejo un ratito. Me hago 10, 15 minutos. Encuentro bandas muy buenas, las voy anotando. Y bueno, lo que pasa es que no lo puedo hacer porque no las vas a escuchar, no podés opinar sobre ellas, al menos en el mismo tiempo. Puedo escuchar con los auriculares, claro que puedo. Pero con 30 segundos de delay. Ah. Va a ser medio complicado. Va a ser medio complicado. Me parece que vamos a tener que directamente hacer. Levantar la carpa aquí nomás. Sin ningún preámbulo. Sí, porque además ya le dije que picó y picó. ¿Picó? ¿Qué piqué? Pico. Creo que es un desmorgador, se llama, dice grinder, ¿no? Debe ser para desmorgar. Ah, no sé dónde está, señor. Sé que está en Montevideo, pero no sé dónde está en el éter de internet. Uso para éter justamente. No. Bueno, el éter es otra cosa también, es una droga, ¿no? El éter. Sí. Exacto. Sí, yo prefiero el popper. Pero bueno. Bueno, prefiero. El popper, qué sé yo. Yo prefiero la vida. Prefiero jugar a la pelota. Ay, yo prefiero jugar a otras cosas. Sí, también. También, pero no lo decimos. Eso no lo decimos. Me está matando el monitor. Me costó hoy el programa, me costó horrores hacerlo con voz al aire porque tengo un monitor que tiene un delay de medio segundo. Entonces, cada vez que hablo me cae todo en la oreja tarde y no me lo puedo sacar el auricular porque tengo que escuchar. Fue muy complicado hacerlo. Ya vamos a encontrar un método que pasamos un tema, pasamos un tema y nos vamos. Dale. Dame un tema tuyo. ¿Te paso un tema? Y sí, dale, lo busco acá en YouTube y lo pasamos. ¿Hay gente escuchando? Sí, tengo cuatro. Tengo cuatro más Berizzo, más un montón de gente que luego se va a sumar a esta transmisión en modo podcast. Bien, perfecto. Esto lo hacen unos conocidos. Y a ver, déjame buscarlo porque te lo paso. Mandame el link por MP3. O decímelo a la ¿Y por MP3? Ay, o al aire. Sí. ¿Y por MP3? Ahí tengo un mensaje, che, de la doctora Amor. Ah, tengo dos. Sí, tengo dos. Tenemos mensaje de Rosalía Montenegro, que nos está escuchando desde Rosalía Montenegro, es la... es este... ¿cómo se llama? Adolfiten, ¿cuál era el de la propaganda de Adolfiten? El líder de propaganda. ¿Cómo se llama? El otro día no, yo me olvidé también. Gotlo. El que estaba todo jodido, sí. Que no sé por qué no lo mandaron a un campo. La viruela. Se hicieron los boludos con eso. Tenía una cara de... Sí, no, tenía que ir a un campo de concentración. Pero mirá que lo que decía Adolf Hitler de que la mariquen en las altas esferas, es verdad. Pero guau. Bueno, Rosalía Montenegro nos dice, líder absoluta de del Departamento de Marketing, Propaganda y Difusión de la política liberal para todo Latinoamérica Unida, desde su sede Berizo, nos cuenta Rosalía Montenegro, lo vieron por Punta Lara al uruguayo CNS, dicen que cruzó por Colonia. Bajó. La cachola. Sí, se fue más para abajo. Se fue más para abajo. Bueno, y la doctora Amor también nos cuenta, me encantó Signomón y nos estamos yendo, Fusión Remix, un beso grande para Pablito, una de las más maravillosas, Gogó Rojo, Gogó Rojo, buena actriz y gran persona, cuentan todos. Que eso es muy importante en el medio, Pablo, porque en el medio se comen como víboras, se pican como víboras, digamos. La doctora Amor nos cuenta que era una gran persona Gogó Rojo. Las hermanas Rojo eran hermanas, es cierto, yo no lo dije, hicieron una gran revista, las dos pintadas de dorado, desnudas, que fue un revuelo y una gran innovación para la época. Desnudas y pintadas de dorado. Y dos hembras, claro, estamos hablando... Bueno, estamos hablando de la década del 70, más o menos, acá en la revista porteña. Bueno, saludos a las muchachas, no a las Gogó, digo, ¿no? Sino a la doctora Amor y a Rosalía Montenegro. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo para pasarte el coso que lo tengo ahora? No, me vas a pasar el tema entero. Un MP3. Sonso. Me tenés que pasar la data. Ah, yo estaba buscando algo realmente under. Sí, ya está. Ya acabamos. Si usted, señora que está escuchando esta emisión piratonga de Nos Estamos Yendo en la trasnoche de la psicosocial.ar, se quiere ir, váyase. Ya está hecho el programa. No, pará. Pará, que para eso ahora lo tengo acá. Y lo editó, le arregló el sonido el Guillermo de... ¿cómo se llama esto? El Guille Noble de Toco Toco Toco de Proyecto Urbano. Ahora sí. Sí. Es algo muy modesto. ¿Qué, me lo pasaste? Sí, vos me dejás, pero nunca sé si te lo puedo pasar por... ¿Cómo se llama esto? El coso este. Y tengo que estar corriendo con los deditos. ¡Ay, los deditos! ¡Uy, Dios, lo que veo acá! Y los piecitos. Me pasaste un par de cosas acá. Adolfito. ¿Está bien? Sí. La calle Pou. Sí, veo. Sí, está. Lo de Adolf Hitler era para que lo veas, lo voy a eliminar. A ver, lo viste. Sí. Quiero ver si puedo. No importa. Tengo unos mensajes acá. Mensaje de la doctora Amor que no puedo reproducir tampoco, porque bueno, no puedo. No llego a configurar todo como para que salgan al aire. Al aire. Me cuesta mucho hablar con el monitor. Estoy esperando el tema, Pablo. Ya. Ahí fue en WAV. Es cortito, ahora creo que un minuto y medio, una cosa así. Mientras tanto, yo le digo a la gente que si estás escuchando en... Sí, yo le digo a la gente igual. No lo tengo. me gustaría mucho saber la opinión. Está por Telegram, te lo mandé por Aguardiente Paluqui. Me dijiste que te mandé todo para ahí. ¿Me lo mandaste por la psicosocial.ar? ¿Cómo por la psicosocial? Qué loco esto. No lo tengo acá. Lo mandé por Aguardiente. Ahí está. Bueno, va a tardar un poco. Mientras tanto digo, porque hay mucha gente, no mucha gente, 10, 20, 30 personas que se suman a esta emisión escuchándola en delay, en modo podcast, desde la librería web de la psicosocial.ar. Allí, si querés ingresar a la librería web y escuchar todo el contenido de la psicosocial.ar, podés hacerlo ingresando a la psicosocial.ar, menú, programas, ahí vas a ver abajo un link. Ese link te lleva a la librería web de archive.org y ahí están todos los programas. Si querés filtrarlos, como nos estamos yendo, hay un buscador en la izquierda, pone nos estamos yendo y aparecen todas las emisiones, nos estamos yendo. Les debo como tres. Creo que la última que subí fue la del jueves pasado. Se puede escuchar nuevamente este programa y otros tantos. Pero si querés comentar, yo voy a estar atento a los comentarios en archive.org. Lo que sí te tenés que loguear en archive.org, tenés que hacer una cuenta. Como si estarías comentando, amigo, en YouTube. Claro que sí. Es lo mismo que si estarías comentando en YouTube. Es así. Vos te logueas en YouTube para comentar pelotudeces y bueno, logueate en archive.org también para comentar otras pelotudeces, ¿por qué no? Sí. Hacelo de siempre, pone el mail que te venga en balde, uno falso no, porque te piden que después lo corrobores por ahí, pero bueno, usa el mail que tenés en YouTube probablemente, o en Facebook, lo usás en archive.org y también podés comentar ahí en modo podcast, que yo lo sabré leer, porque de hecho no hay ningún comentario de todos los programas que hemos hecho, aunque sabremos leer. Escuchas, ¿sí? Sabremos leer. Saben leer, algunas veces pero, parece que no, pero sí. Es el himno uruguayo, ¿no? Espera que... Acá está. Milonga, ¿no? Sí. Milonga. Pero bueno, por favor, escriba al teléfono celular que pasamos siempre. ¿Usted lo tiene a mano? No. Entonces, hoy paso el mío directamente. Si hay tres personas nomás. Y claro. Me muero de curiosidad. Por saber qué opinan de esto, que es solamente un ensayo y grabado con un celular. Por favor, si quienes estén escuchando me hacen la pata y me dicen es espantoso, me encantó, me gustó, pero le falta tal cosa, yo le pondría, o sea, todo sirve para asador, y les pido que lo hagan el número más 598, porque es Uruguay, más 598, 98-913-995. 98-913-995, por favor. Y si no, en el coso de la psicosocial. ¿Qué les pareció la milonga? Que se llama El coronel no tiene quien se la garche. Es el tema final. No, era El coronel no tiene quien la escriba. No, esta es una historia de amor de un coronel. Bueno, no importa. Ya conozco. Esta es uno de los temas finales. Ok. Se llama, listo, en serio, es una obra musical que se llama El coronel no tiene quien se la garche. Bueno, vamos con el temita que nos compartió, que nos convidó Pablo Barque, creador, productor y diseñador y conductor de Aguardiente, ahora en la psicosocial, los martes, miércoles y jueves de 22 a 23 horas, un poquito más de las 23 siempre, seguro. Vamos con el tema que nos convidó. Tres formatos distintos, los martes hay tertulia, los miércoles es esa cosa rara que es el espacio que se llama Signomon, y los jueves, sí, con la bomba sexy, me rindo a sus pies y me mato de la risa. Okay. Y tráigala más seguido a la bomba sexy. La bomba sexy es oficial de los jueves. Hágala martes y jueves a la bomba sexy. Dije de entrada, de cooperativa, está, importa. Bueno. Vaya, después hablamos. Dale, vamos con El coronel no tiene quien lo garche. No, el coronel no tiene quien se la coja. O, un poco raro, la versión más corta, que es Milonga Barque. Bueno, Milonga Barque. Vamos con Milonga Barque. El coronel no tiene quien se la el o la garche. Versión Pablo Barque. Aquí nos estamos yendo milongueando hoy. Milongueando, claro, al mejor estilo charrúa, ¿no? Sí, señor. Será una hasta mañana, una hasta luego. Mañana también con aguardiente y mañana también con nos estamos yendo. Chao, Pablo. ¡Yupi! Chao, nos vamos. Váyanse todos a dormir. A esta hora a dormir. Claro, y sí, a dormir. Yo estoy procurando una sopa. Bueno, chau. Adiós. Chau, putas. Che. Caminito hecho de trapos, mal cocidos, malos ratos. Te fuiste metiendo lento y al final se oyó tu voz. Rala rancia, ronca tos. Se te dibujó una histeria. Qué bajón que te pega, negra. Ahora el que pierde sos vos. Ya lo sé, no me digas qué tormento. Lento, la hombría era otro cuento y se te embadurneció. Y allá va en su caminito, hecho de harapos, hecho de ritos, hecho trizas. Soto boche, que nadie diga, que nadie vea, que nadie vio. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. A ver si te puedo. Psicosocial.ar, ahí está. Un lugar para estar y escuchar. Llegaron los Beatles y nos vamos con los Beatles.